necesito yo aquí. You're the sunshine of my life. Te necesito yo aquí. The sweetest lullaby. Te necesito yo aquí. You're the sunshine of my life.